No, porque llamó Cristina Migone, sí. Cristina María Migone. Era Migone Benfield. Bueno, sí, pero ¿qué me importa a mí? Porque yo no quiero hablar de su personalidad. Yo quiero hablar de otra cosa. Porque la tipa, cuando sabe que me va a llamar, María Cristina, que me va a llamar desde cerca de Londres, donde vive, antes me manda a veces algunas cuestiones. Y esta vez me ha mandado algo impresionante. ¿Por qué digo impresionante? Yo no estoy muy cerca o permanentemente cerca de la pintura, por ejemplo. No lo estoy. Ella sí. Entonces, ¿qué me manda? Me manda algunas cosas de Rembrandt, que sé que es un pintor famoso y que todo, macanudo. Sí, eso lo sé, conozco. Conozco hasta por ahí nomás. Pero me manda una pintura que en realidad me lleva a pensar que Rembrandt no era un pintor, era un fotógrafo antes de descubrir la fotografía, antes de que se descubriese la fotografía. Porque estoy mirando una escena donde hay un tipo con un arcabuz, otro vestido de amarillo e iluminado en el centro de la escena, otro vestido de negro que está haciendo un gesto. Hay una niña allá atrás con un gesto también propio. Hay un señor que está pasando con un yelmo, pero que no se le ve la cara, medio petizón, cortito atrás. Un montonazo de gente y cada una de esas personas, si vos te arrimás y haces un zoom sobre la cara, cada uno tiene su personalidad. ¿Cómo carajo pintaba esto este desgraciado? María, ¿estás ahí? Acá estoy. Ya me has hecho todo. No, espérate que se cortó. ¿Has hecho todo qué dijiste? Has hecho todo mi trabajo. No, gracias. Muchas gracias. No, perfecto. Contame esto que acabo de decir, pero contámelo bien. No, y bueno, a ver, Rembrandt, para ubicarnos en la época, 1600, nació en 1606. Sí, bien. En lo que es Holanda. Sí. De una familia bastante cómoda, no nada de riquezas, pero el padre era, creo que un sastre, una cosa así. Ajá. La madre era hija de una familia de panaderos, sí. Pero bueno, la pasaban medianamente bien. Bien. Rembrandt, bueno, la misma historia de siempre, mostró de siempre cuando hablamos de los grandes maestros. Sí. Mostró talento desde chico y fue a estudiar pintura, porque también hay algunos de los grandes que nunca tuvieron una formación académica del arte, ¿no? Salieron grandes porque ya eran grandes. Porque ya eran grandes. Claro, sí. Claro. Y él había nacido, bueno, en una ciudad, en lo que es Holanda ahora, pero en Leiden, no en Ámsterdam. Ajá. Pero muy joven, bueno, se fue a Ámsterdam a estudiar y desde joven tuvo bastante éxito. Sí. Y con algunos contactos, que uno, por ejemplo, le puso en contacto con la Casa Real y el príncipe de la época siguió comprando sus pinturas por décadas. Sí. O sea que más o menos tuvo suerte, digamos. Ajá. Comparado con tantos otros que tenían toneladas de talento y no así. No, claro, sumidos, muchos de ellos sumidos en la pobreza. Muchísimos. Sí, sí. Y Rembrandt, bueno, para seguir hablando un poquito de él, primero también se conoció a un marchand de arte, y que tenía una sobrina, se enamoró, se casaron, se fueron a vivir a una casa modesta, sí. Y muy pronto a una casa mucho más linda que mandaron a construir en lo que era el barrio judío. Sí. Esto tiene importancia porque él empezó a utilizar, y digo utilizar así entre comillas, a sus vecinos judíos como modelos de sus pinturas. Ahí está. Sí. Porque él, sí, su madre era católica, católica romana. Ah. Su padre adhería al protestantismo de la sí, época en sí, Holanda. Sí. Y él personalmente no tenía mayor, no sé si decir fe, no tenía práctica religiosa, no Ajá. adhería a ninguna de las dos iglesias, pero durante toda su vida se dedicó a pintar, además de paisajes y retratos de civiles, por sí. decirlo así, pero historias, escenas religiosas. Ajá. Porque él llevaba, la Biblia decía que la Biblia era un diario de su propia vida. En la riqueza y en la pobreza, ajá, porque este hombre no era bueno para los negocios, para la economía. Claro, claro. La casa que se hicieron en el barrio judío tardó años en terminarse porque él iba y compraba arte de otros artistas sí, y compraba sí. cosas y nunca claro. le alcanzaba la plata. Claro, bueno. Claro, claro. Muy típico artista, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, bueno, sí, pero de alguna manera un tipo, desde el punto de vista de la compañía económica, era un privilegiado. Sí, sí, sí, también. Sí, sí, sí. Pero lo pasaba, tuvo sus épocas de pasarlo mal también por sí. a causa de su despilfarro. Seguro, seguro. Bueno, siguió pintando y sobre todo, una cosa que lo caracteriza aún sin las pinturas que son, como describiste, majestuosas, el grabado que él hacía, que sigue siendo, ya en su vida adquirió fama como el mejor artista en ese medio. Ajá, sí. Y es una calificación o una apreciación que no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema? Espera, María Cristina, ¿cuál es el sistema del grabado? ¿Cómo funciona? Ajá. ¿Cómo funciona? Se llama intaglio y es sobre metal. Sí. Él tiraba, digo así, muy muy muy burdamente, sí, un ácido que corrompe el metal y lo hunde, digamos, no lo quiebra. Ah, okay, lo come. Pero lo hunde, es un bajo relieve. Ahí está, ahí está. Entonces, sí es bien. Una técnica que él usó muchísimo, se le adjudican 400 grabados. Ajá. Y su manera de dibujar también fue evolucionando, hay algunos muy detallados y otros muy muy breves, muy simples. Sí. Hay uno, por ejemplo, es uno de los más simples que pude encontrar para ahora, es la Virgen María, Ana, su madre, sí. es las dos mujeres enseñándole a caminar a Jesús. Ah, okay. Pero con muy poquísimas líneas ves la vejez encorvada de Ana, sí. María, una mujer joven, nada más que las siluetas. No le ves las caras ni nada. Lo estoy mirando en este momento y veo que entrambas le están enseñando a caminar. No sé si es una niña. Le están enseñando a caminar, la niña con gesto de nada, de estar viendo cómo se hace, y una señora mayor, más comprensiva, más encorvada sobre ella, sí. y la otra con una mano extendida como indicándole hacia dónde caminar. Sí. Es ese dibujo que él en realidad no es una niña, tal vez, bueno, es una túnica. Sí. Tiene una especie de gorrito, de claro, sombrerito, claro. pero el título que él les dio era, bueno, de María y Ana enseñándole a Jesús. Sí, qué maravilla. Pero fíjate las poquísimas, con qué pocas qué maravilla. Líneas. Sí, líneas y un solo color, un solo trazo, nada, es decir, nada. Exacto. No, claro, comparativamente con la otra que me enviaste, donde sí. veo caras, donde veo rostros, donde veo gente, donde veo acciones, todo sí. lleno, apretujado, y debe ser una pintura de tamaño desmesurado también, comparativamente son dos trabajos de dos personas distintas. Exactamente, exactamente. Sí. sí. Y bueno, pasemos a la que describías al comienzo, que sí. se llama La Guardia Nocturna. Ajá. Es famosa, por empezar, por el tamaño. Son 3 metros y medio por 4 y medio. ¡Oh, papá! Sí. Y sí, y fue desde el momento, bueno, en que la pintó, le llevó 10 años, creo que más de 10 años, sí. Estaba comisionada por un general y su teniente, general Koch, y bueno, lo que hace Rembrandt podría haber sido una pintura de toda una escena de figuras estáticas. Claro. Y no obstante, les da el movimiento, los ves avanzar al general y al su con una banda roja y el otro está con su uniforme amarillo, sí. También bajito, como dijiste, como la gente de la época. Claro. Y esa mujer que se ve hacia la izquierda, en realidad es una mujer también muy bajita y tienes, no sé si llegas a ver, ella lleva una gallina o un pollo que las tropas han robado para comer. Está plagada de acciones. Todo el mundo está en acción. Hay dos señores a la izquierda. A la izquierda se ve un arcabucero vestido de rojo. Con el arcabuz, no sé si lo está cargando o no, y detrás del arcabucero hay dos tipitos que están cuchicheando. No se puede creer. Uno con cara de chismoso y el otro con cara de medio respetuoso escuchando el chisme que este pelotudo le está contando. Yo no estoy escuchando, vos no me estás diciendo nada. No, es impresionante esto que estoy mirando. Es impresionante esto. ¿Cómo me dijiste que se llama esta pintura? La Guardia Nocturna. Bueno, por favor, el oyente que ponga Rembrandt con T final y Guardia Nocturna y se dedique, no sé, media hora a ir paseándose con una lupa sobre las jetas y las acciones de toda esta gente. Es maravilloso este laburo. Son 34 personas en escena, diríamos. Sí. El tipo que está tocando el tambor, aparte un detalle simpático, Rembrandt le dijo a quien lo había comisionado la pintura, que lo iba a agregar gratis. Porque cada uno de estas personas, de este regimiento, había pagado 100 florines, que en la época era un montón. Un montón, claro. Toda la pintura. Entonces ahí fue, por ejemplo, un golpe de gracia para Rembrandt. Sí, y aparte... Después despilfarró porque su mujer, que se casó, perdieron muchos nenes, muchos chicos, se les murieron en la infancia. Solamente el cuarto sobrevivió, Titus o Tito. Y después él se casó inmediatamente con una chica que había sido medio niñera, medio mucama. En realidad no se casaron, pero bueno, estuvieron juntos por el resto de su vida. La chica tenía como 40 años menos. Sí. Y no se casaron porque la mujer primera, sabiendo que era un desastre con el dinero, puso en su herencia, que ella era la que tenía también, había aportado su dote de que si Rembrandt se casaba, perdía la herencia para él y para su hijo. En aquella época, la riqueza de la mujer, el patrimonio de la mujer pasaba al marido sí o sí. O sea que ella conocía bien con los bueyes que araba. Sí, sigo mirando esta pintura y aparecen pequeños detalles bien difuminados, casi imperceptibles. Nombraste al tipito que está tocando el tambor y abajito, medio en la oscuridad, hay un perro que como de costumbre le está ladrando al tambor. Es impresionante esto que estoy mirando. Estamos mirando, estimado oyente y oyenti, estamos mirando a Rembrandt por radio. Esto es maravilloso e inédito. Qué lindo mirar un cuadro por radio, boludo, y que alguien te lo transmita. Es maravilloso. Y bueno, un poco, sin irme mucho por las ramas, Rembrandt había adquirido esta técnica del claro oscuro. Sí. Y se me ocurrió hablar de él justamente porque en la última charla hablamos de Caravaggio, que fue el que empezó con esto de mucha luz y sombra en sus pinturas. Sí, señor. Y hubo un grupo de artistas de Holanda que fueron a Italia Y uno de ellos en particular se llevó esa técnica, como quien dice, a casa, a Holanda, claro. Y allí fue donde Rembrandt empezó a experimentar con la mismísima técnica. Está bárbaro, está bárbaro. Porque Rembrandt nunca dejó su Holanda natal. En una época en que todos trataban de llegar a Italia, nunca dejó su ciudad prácticamente. Sí. Pero ahora, el claro oscuro de Rembrandt, sí. Y así como el oyente espero que mire La Guardia Nocturna, sí. También sus autorretratos, porque es también famoso por eso. El tipo hace prácticamente una crónica de su vida. En vez de un diario escrito, él se pinta durante toda su vida. Entonces lo vemos joven y bastante buen mozo, y lo vemos viejo sin ninguna concesión, ningún embellecimiento. Ajá, claro, claro. Claro, y pero la expresión, la psicología de tanto bueno de sí mismo como de los personajes que posaron para él para que los retratara. Otro detalle de esa luz y sombra de Rembrandt es que, bueno, en aquella época obvio que no existía luz eléctrica alguna y mucho menos spots de iluminación. Y si vos te fijás, en esta escena hay spots que están iluminando, pero como ilumina un spot concretamente, partes de las zonas de este cuadro. Es increíble eso. Esto es increíble. Parece, según los registros, que lo pintaba realmente, lo que quería pintar en la luz, lo pintaba realmente durante el día, con la mayor luz solar que podía. Eso. Y las escenas de sombra las pintaba a la noche. O sea, no es que esperaba y se imaginaba, a ver, acá le pongo... Maravilloso. Por último, contame ese retrato de un individuo que me mandaste, que es... ¿Quién es? Que es él mismo. Ah, ese es Rembrandt. Ese es Rembrandt de muy mayor. Sí, ¿cómo lo busco? ¿Cómo lo busco? De los últimos, ¿cómo lo busco para verlo en internet? ¿Qué pongo? Rembrandt muy mayor. Rembrandt autorretrato. Ah, ok, listo. Y sí, se ha dibujado, se ha pintado muchísimas veces, pero ese lo vi hace poco, está en la colección permanente de la colección Frick en Nueva York. Qué bárbaro. Pero hace un par de años estuvo prestado en una exposición temporaria y le ves el impacto. La textura en la nariz, todos los poros de la nariz de un hombre viejo y con mucho pigmento, ¿no? Mucha pintura. Claro. Hasta se ve una especie de cicatriz o lastimadura en la mejilla derecha. Sí. No, bueno. Y bueno, a ver, te estoy mandando súper rápido, si puedo, un retrato de, por ejemplo, cuando era joven, para ver cómo... no para verlo a él la diferencia, pero cómo cambia, cómo va cambiando la técnica y también el claro oscuro para mostrarse tal cual, ¿no? El paso de los años. Sí, todo esto, María Cristina, alrededor del año 1600, me dijiste, ¿no? Sí. Bueno. Es el barroco de flamenco, ¿no? De lo que es ahora Holanda. Bueno, me gustó la forma en general del micro, esto que llamamos micro, del de hoy, ¿no? Mirando algo en conjunto, contando algo en conjunto, vos desde tu sabiduría, yo desde mi admiración, y me parece que es una combineta muy interesante como para transmitir lo que queremos transmitir. Sí, yo te agradezco porque de veras se hace mucho más para el oyente, pienso. Lo acerca mucho más. Sí, estamos en la misma... Bueno, si vas siguiendo más o menos, ¿no? Por radio, encantó. Está bien. Bueno, nena, gracias por este ratito de pintura, por este cachito de Rembrandt. Maravilloso. Todavía sigo mirando esa Guardia Nocturna. Bueno, te mando beso grandote, nena. Otro para vos. Bueno, chau. Gracias, un abrazo. La escuchaste a María Cristina Migone desde cerca de Londres. ¿Y dónde la escuchaste? Aquí, en El Desconcierto.